hacen oír los reclamos de los pobres. O sea, el problema de la justicia social. En 1955 se había creado en Río de Janeiro el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, donde surgieron referentes como Monseñor Elder Cámara, el obispo de Recife, Brasil, y Monseñor Larraín de Chile. En nuestra región había comenzado a manifestarse una crisis del modelo capitalista dependiente, donde los niveles de explotación y marginación crecían a costa de las clases trabajadoras. En el conflicto social que comenzó a amenazar la hegemonía de las clases burguesas, hubo muchos movimientos ligados a las pastorales católicas, las comunidades eclesiales de base. Contra la opresión, y la palabra clave era liberación. Y en América Latina, además de los antecedentes de las históricas revoluciones, como la de México en 1911, la de Bolivia en 1952, la de Guatemala también en 1952, y sobre todo la Revolución Cubana en 1959, se producían los surgimientos de la resistencia a la invasión yanqui también en Santo Domingo, recordemos el año 1965, y la aparición de los movimientos guerrilleros en Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Uruguay. Camilo Torres y Ernesto Che Guevara, con su opción revolucionaria, representaban los ideales de la liberación. En ese contexto, un gran sector de la Iglesia se compromete con lo social. Decide acompañar la lucha de los desheredados de América Latina. En la décima reunión del CELAM en Mar del Plata, Elder Cámara proclama: la meta por alcanzar es la de un ser humano libre y consciente en una progresiva liberación de 1000 servidumbres para que pueda crecer su libertad fundamental. En julio de 1968, en Chimbote, un puerto del Perú, el teólogo Gustavo Gutiérrez concreta el salto reflexivo con su conferencia titulada Hacia una teología de la liberación. Ya no se trata solamente de la reflexión sobre el tema teórico de la liberación, sino de la práctica de la liberación de los pobres. No basta con interpretar adecuadamente la realidad social. El momento decisivo es la transformación de esa realidad. El teólogo, el religioso, el laico que catequiza, deja de ser un mero profesor o evangelizador. Tiene que ser un militante con praxis. A pedirte los tiernos a fin de mes. para los tuyos si ves muy gordo al abad. Si su virgen viste de oro, esto da. Como van a ser el día al arquero del calvario, si no hay cárcel en tu tumba para el canto libertario. ¿Dónde envía el puño y ve a la fiesta humana en la BNB? De la misma condición no es el pueblo ni el señor. Ellos tienen el clero y nosotros nuestro sudor. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, osuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Decíamos, un militante. ¿Y qué tipo de militante es el Papa Francisco, alias Jorge Bergoglio, que el pasado 13 de marzo cumplió un año como jefe de Estado del Vaticano? Carismático, el Papa se ha posicionado con la estrategia de un político en campaña. Declamativamente altisonante, su discurso es prometedor, genera expectativas, insinúa compromiso. Los medios dominantes, sea cual sea su temática, lo han consagrado en su portada. The Time a Vanity Fair, The Der Spiegel a Vogue, The New York Times a Diario Popular, del Financial Times al País de España, La Nación o Clarín de Argentina, e incluso los medios kirchneristas. Todos alaban unánimemente las bondades y los logros del Papa, lo cual no debería llamar la atención, ya que son generalmente condescendientes con las jerarquías eclesiásticas. Lo notable es que durante todo el año no ha dejado de aparecer en las primeras planas, a pesar de que los cambios prometidos en su discurso no se haya concretado ninguno al que se pueda considerar importante. Me resulta particularmente sorpresiva las expectativas de sectores considerados de la izquierda progresiva, término debatible, por cierto. Le Monde Diplomatique, en su edición de febrero, se pregunta, ¿Hasta dónde llegará Francisco? En un análisis tibiamente crítico. Joao Pedro Estedile, uno de los ideólogos y referentes del movimiento Sin Tierra de Brasil, declama que el nombramiento de Francisco es un logro de los pobres de América Latina, coincidiendo con declaraciones en el mismo sentido de Leonardo Boff, un ex obispo alineado con la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez, el teólogo peruano considerado el padre de la doctrina de la teología de la liberación, estuvo en el Vaticano en febrero y también habló de lo útil que era para los pobres el nombramiento de un papa latinoamericano. De todo lo leído, que ha sido abundante, lo más acercado, lo más acertado y cercano a mi modo de pensar es la síntesis de una revista de humor bien argentino. Barcelona titula en tapa, en el número de febrero, El patrón del bien, con la foto de Francisco. Y en la bajada dice, cumple un año en el poder el sudamericano más amado y temido. Tomó el mando de una organización mafiosa, retrógrada, opresora, sanguinaria, fascista, sexista, multimillonaria, corrupta y pedófila, y en un santiamén la convirtió en una institución querida por todos. ¿Qué hizo el Papa Francisco con los millares de religiosos cómplices de esa vieja iglesia? ¿En qué despacho del Vaticano se ocultan y en qué catedrales dan misa? Y cerrando se pregunta, ¿del opio de los pueblos al paco de la gente? Dice el Deuteronomio capítulo 15, versículo 11, el Deuteronomio es uno de los libros de la Biblia, nunca faltarán pobres en la tierra. Toda una sentencia, ¿no? Y concreta. Por eso te doy este mandamiento. Abre tu mano al hermano, aquel de los tuyos que es indigente y pobre en tu tierra. Decía Monseñor Elder Cámara, si doy pan a un pobre me llaman santo, pero si pregunto por qué un pobre no tiene pan, me llaman comunista. El Papa Francisco hará los cambios, pero los cambios para que nada cambie. Quien quiera oír, que oiga. Cuando bajamos de las montañas cargando en nuestras mochilas a nuestros muertos y a nuestra historia, venimos a la ciudad a buscar la patria que nos había olvidado en el último rincón del país, el rincón más solitario, el más pobre, el más sucio, el peor. Aquí se puso Marco entre puro indio y mestizo. con el corazón abierto y la mente nuestra tierra, siempre nos está observando desde allá, desde la sierra, para abrirle el ojo al pueblo y gritarle a los testigos que basta de injusticias y de del Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. A un año de la inundación, medios populares La Plata, Berisso y Ensenada. Transmisión especial conjunta de los medios que cubrieron la mayor tragedia de la región. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Retransmiten Radionauta 106.3, Radio Futura 90.5, Radio Estación Sur 91.7, Radio La Charlatana 98.5. Medios Populares lp.com.ar. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radio Nauta. Autogestiva. Alternativa. Comunitaria. Comunicación popular. Radio Nauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Transmisión especial conjunta a un año de la invasión, de 13 a 15 horas. Medios populares, La Plata, Berisso y Ensenada. Radio Futura, 90.5. Radio Estación Sur, 91.7. Radio La Charlatana, 98.5. Radio Nauta, 106.3. ¿Se acuerdan las estrofas de este vallenato, muy de moda en los 80? Sonoramente sentenciaba, ¿me lleva él o me lo llevo yo? Así se acaba esta vaina. O sea, o me mata o lo mato, y así se termina la disputa. Quizás una síntesis burda para tratar de entender lo que aseguraba ese gran escritor antioqueño Fernando González Ochoa, que decía que Colombia es un país de malas pasiones. El asunto viene a cuento porque un tema de repercusión mediática es el narcotráfico, y uno de los emblemas de este negocio fue alguien que aparece retratado en una miniserie televisiva con una audiencia muy numerosa para un canal como el Canal 9, acostumbrado al bajo rating. El patrón del mal, así se llama la miniserie. Y se refiere a la vida del capo de uno de los primeros carteles de la droga que instaló la violencia narcotraficante en América Latina, Pablo Escobar Gaviria. En los 50, 60 y 70 la ciudad de Medellín era un mosaico demostrativo de la fragmentación social. En la parte baja del valle vivían las clases medias y las clases altas, mientras que en las laderas y en los morros empezaban ya a hacinarse los habitantes de la ciudad ilegal. Sin ningún planeamiento urbano, las márgenes las iban poblando los campesinos que migraban a las ciudades expulsados de las zonas rurales por la violencia que azotaba el país. En este contexto es que se desarrollarán los negocios ilegales de personajes surgidos de los estratos bajos. Escobar llegará a ser el patrón. Carlos Leder Rivas será un importante eslabón en la cadena de comercialización, primero de marihuana y luego, al aumentar la demanda y agrandarse el tráfico, será la cocaína la droga del capitalismo. La pasta se traía de Perú y de Bolivia. Los productos químicos para la cocina se importaban de Europa. La estructura de las organizaciones se iba profesionalizando. Así surgieron los carteles. Cali y Medellín eran los más poderosos. Sus ganancias, exorbitantes. La jerga de la sabiduría popular los denomina los mágicos. Es que se han vuelto empresarios multimillonarios de la noche a la mañana y nadie sabe cómo. O todos saben cómo. Como las empresas legitimadas no tomaban trabajadores que vivían en los barrios periféricos, y los morros son estos marginados los que pasan a engrosar los distintos estamentos de los carteles. Los pelados serán soldados convencidos que solo el narco les permitirá obtener el dinero y los lujos que la legalidad burguesa siempre les negó y les negará. El patrón será el gran contratista, el que los premiará con $500 por cada policía asesinado, el que a uno de sus grupos de sicarios, conocidos como los priscos, cuando eran asesinados, los entierra en un mausoleo de lujo que contaba con una instalación electrónica que proveía de música ininterrumpida y estaba programado la música por el lapso de 15 años. ¿Por conoce en este país como un canal de carpintero, latonero, albañil, arriador de agua, embolador, vendedor de Marlboro, minorista Ken, carretillero, arriabul, portero de cabaret, picolero, cabrón de puta vieja, ayudante bu, fabricador de jaula, vendedor de raspado, chacero, escritor, no se empute viejo de Wilson, administrador de un agáchate, mandadero, vendedor de maní, acordeonero, serenatero, fotógrafo de bautismo, consolador de legendaria, sacristán, boceador de periódico, vendedor de tinta, llantero, mecánico o empalmador, puede vivir. No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? No lo entiendo, ¿sabes? Nosotros caminamos como sea. nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia, más a la izquierda que el Papa Francisco. Son las 8:45, pasadita de acaba de llegar Guillermo Chiquetti. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo andas, Edu? Es un honor estar en este programa y me vas a tener de compañero en todas estas noches. Estamos volviendo después de un largo receso. Sí, el receso se tomó el verano y... Fueron más que vacaciones, ¿no? Sí, fue como un éxodo que se vive en la ciudad de La Plata generalmente. Contame de dónde venís, Guillermo. Vengo de parte de Olga Vázquez, de la Asamblea de Olga Vázquez. Vengo de Trabajo Social, ahí se hizo una charla sobre las inundaciones y cómo el Olga Vázquez estuvo organizándose y cómo aportó al rescate del pueblo que salva al pueblo. El 2 de abril, recordemos, se cumple un año de la inundación, del desastre que asoló la ciudad el 2 de abril. Sí, ahí estuvo Eduardo Kargachev, que es el sobrino de Sergio Kargachev, aquel militante de los 70, muerto por la dictadura militar, militante de las juventudes radicales. Así que fue un honor participar con el sobrino de aquel mítico ruso. Entonces, Kargachev. Sí, estuvo. El sobrino está militando. Eduardo está militando en lo que es Salvemos La Plata y tiene un estudio más que suficientemente justificado como para decir que el responsable de la tragedia y la inundación fueron los gobiernos que han antecedido a esto y los que también están en el presente. Ya vamos a cumplir un año y ningún político o ningún gobernante ha salido por lo menos a pedir disculpas y a asumir responsabilidades. Siempre pasa eso. Ya hablaremos de esto. Dice el poeta Vicente Luy, ¿venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios lo que el diablo no compre. Y los patrones del narco se mueven como pez en el agua en el infierno de la violencia, sin descuidar el cielo que les asegure el perdón eterno. La inmensa red ilegal y sus ganancias millonarias corrompen todos los mecanismos institucionales, la política, la economía, las costumbres, la religión, el lenguaje. Nada es inmune, y como pasa en estos casos, en la sociedad nadie vio nada, aunque todos lo hayan visto. Pablo Escobar Gaviria y Carlos Leder Rivas pasan sin escalas de armar los grupos parapoliciales como el MAS, que no es precisamente el movimiento al socialismo, sino significaba muerte a los secuestradores, a armar grupos que toman represalias con la guerrilla del M-19 que había secuestrado y pedido rescate por la hermana de uno de los capos narcos de ese entonces, que era Ochoa. De la familia Ochoa. De la familia Ochoa, exactamente. Los hermanitos Ochoa. Después pasan a participar en las arenas políticas con generosos aportes económicos. Robin Hood, bandidos antisistema. Escobar invierte en la construcción de casas en los barrios pobres. Por ejemplo, 1000 viviendas en el barrio Moravia. Por un Medellín sin tugurios es su eslogan. Carlos Leder Rivas le había sugerido en 1978 al entonces presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, pagar la deuda externa colombiana si le cedía tierras rurales para elaborar libremente la cocaína. En 1982 lo volverá a sugerir por medio, esta vez, del congresal Pablo Escobar Gaviria, elegido por el voto popular. El espacio por el que es elegido Pablo Escobar es el Movimiento Cívico Latino Nacional. Todo un menjunje programático, Guille. Era al mismo tiempo anticomunista, anticolonialista, antifascista, antimarxista, latinoamericanista, nacionalista, moralista, bolivariano y, eso sí, católico, apostólico y romano. El presidente siguiente de Colombia, Belisario Betancur, les firma la ley de amnistía patrimonial, mediante el cual los patrones de la cocaína legalizan sus propiedades y sus negocios. O sea que el enfrentamiento de estos narcos siempre ha sido contra los gobiernos, tan corruptos como ellos, nunca contra el sistema que les blanqueaba sus dineros calientes para ostentar sus riquezas suntuarias y sus gustos exóticos. Su beneficencia es puramente demagógica. Su trato con las jerarquías eclesiásticas, sobre todo con el entonces vicario Alfonso López Trujillo, estaba cimentado en jugosas ofrendas para las arcas de la iglesia. Los patrones reclutaban sus ejércitos de sicarios en las zonas de excluidos, pero su mentalidad era la de amos feudales. Eran los dueños y señores de la vida de sus subordinados. Su pertenencia de clase, a pesar de sus orígenes humildes, siempre estuvo en los márgenes de los círculos oligárquicos dominantes, círculos que jamás aceptarían personajes como Pablo Escobar dentro de su exclusiva élite. A pesar de que las fortunas de estos patricios tienen el mismo olor a podredumbre que la del patrón del mal, que prefirió una tumba en Colombia que una cárcel gringa. A pesar de todo. Thank you. 31 de marzo y 1 de abril, desde las 13 a las 15 horas. Transmisión conjunta de Medios Populares, La Plata, Berisso y Ensenada. www.mediospopularesLP.com.ar. No hacemos un programa independiente. No hacemos un programa oficialista. Prohibido Cumbia. Nos financia la CIE, Central de Inteligencia Extraterrestre. El tema del narcotráfico. Vos el año pasado en De Soledad y Rabia hiciste un par de cortinas sobre... Un par de columnas sobre el tema, sí. Pasa que yo soy de Rosario y el narcotráfico en Rosario básicamente es una industria de las más dinámicas que hay en la ciudad. Es una zona caliente, ¿no? Dinámicas no solo en el dinero, sino también en la cuestión... de los muertos que deja el enfrentamiento entre bandas y también el tema de la familia Cantero, el pájaro Cantero como el líder ya muerto de una de las pandillas que se llama... Son los famosos, los famosos monos. Claro. Donde ahí en el barrio de Zona Sur, en Villa Gobernador Gálvez, tiene un mural que está la cara de él y la frase que dice Ciudad de Dios. Es todo un símbolo. Por primera vez, digamos, en Argentina ha aparecido algo que no se semeja por ahí mucho a los carteles, digamos, mexicanos ni colombianos que son bastante sangrientos, pero que no podemos descartar que en algún momento la situación empeore, sobre todo si tenemos en consideración el poderío de las policías provinciales y la complicidad con estos actores, ¿no? La realidad es que tampoco se puede investigar mucho porque hay muchas aristas para investigar, como para tener un pantallazo general de cuál es realmente la magnitud del negocio. No, digamos, se sabe que se cocina la cocaína, que se distribuye, pero no se sabe de dónde vienen los precursores químicos, de dónde viene la materia prima por la cual después se realiza la cocaína. Hay también vinculaciones con el tema, digamos, político, digamos, los balazos en la casa del señor gobernador de la provincia de Santa Fe, Bonfatti, algunas chicanas judiciales que hay con la cuestión, digamos, de, se puede decir, encubrimiento, digamos, ahí... un entramado muy complejo, más que las familias estas que se están disputando el control territorial. Sí, acá un poco lo que estábamos tratando de hacer en los dos pisos anteriores era contar un poquito los antecedentes que empiezan con los carteles colombianos. Después, en los sucesivos programas, nos iremos introduciendo ya más en el tema del resto de Latinoamérica, ¿no? Vos sabés que en una de esas declaraciones que eran más para vender humo que para mostrar un supuesto antiimperialismo, Carlos Leder Rivas, uno de estos precursores de la droga, estaba refugiado en la selva colombiana. El mito dice que fue protegido por un grupo guerrillero y lo conocían con el alias de Comandante Rambo González. En ese momento Leder Rivas sentencia: la cocaína es la bomba atómica de América Latina contra los Estados Unidos. Y efectivamente ha sido el país del norte el que ha impulsado y financiado una estrategia represiva en América Latina, tratando de combatir el tráfico de drogas ilegales. Represión que, al igual que en los tiempos de la tristemente célebre Ley Seca, que prohibía la venta ilegal de bebidas alcohólicas, solo consiguió que proliferaran las organizaciones delictivas, que fueron incrementando su nivel de violencia en la medida que la demanda de drogas aumentaba y por ende las ganancias siderales del comercio. Demanda que ha ha sofisticado también las redes del tráfico y la aparición de nuevas sustancias como las metanfetaminas, ¿no? La violencia que estigmatizaba a Colombia le ha dado paso a la que padecen algunas regiones de México, con las cruentas disputas de los carteles del narcotráfico y las necesarias complicidades políticas y policiales, como veníamos charlando, porque sin complicidades políticas y policiales capaz que no pasaría, o el nivel de, digamos, lo cruento sería menor, ¿no? Una espiral compleja que ni siquiera el viejo Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en su retorno al gobierno y pese a su variado arco clientelar, ha podido disminuir en virulencia. Y a pesar de que México ocupa las primeras planas mediáticas, el narco está instalado en toda Latinoamérica con mayor o menor actividad: sembrado, cosecha, elaboración, cocina, distribución, lugar de tránsito, sea cual sea su rol: Paraguay, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Brasil. Y sigue la lista, y no importa la medida, son territorios en los que el narco trabaja. El escritor colombiano Fernando Vallejo le hacía decir a su alter ego de clase media alta en su novela La Virgen de los Sicarios: los pobres producen más pobres y la miseria más miseria, y mientras más miseria más asesinos, y mientras más asesinos más muertos. Esa es la ley de Medellín que regirá en adelante para el planeta Tierra. O tico só, o tico lá, está comendo todo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu pica-pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. E alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Houve um dia, porém, que ele não voltou, o seu gostoso fubá o vento levou. Triste fiquei, quase chorei, mas então vi, logo depois não era um e sim já dois. Quero contar baixinho a vida dos dois, tiveram ninho e filhinhos depois. Todos agora pulam ali, soltam aqui, comendo todo meu fubá, saltando de lá para cá. O tico-tico só, o tico-tico lá, está comendo todo, todo meu fubá. Olha seu Nicolau, que o fubá se vai, pego no meu, fica pau e o tiro sai. Então eu tenho pena do susto que levou, e uma cuia cheia de fubá eu dou. Que alegre já voando e piando, meu fubá, saltando de lá para cá. Radionauta FM 106.3. Una voz colectiva. Desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez, Radionauta 106.3. Desde el Olga Vásquez, en el aire Radionauta 106.3. El miércoles 2 de abril se cumple un año de la trágica inundación en la ciudad de La Plata. Desde las 12, en Plaza Moreno, como cada mes, volvemos a exigir justicia por nuestras víctimas. Para que sus muertes no queden impunes. Por el reconocimiento del número real de fallecidos y sus identidades. Porque el plan de obras hídricas sigue siendo insuficiente. Por la derogación del COU y la revisión del Código de Ordenamiento Urbano Territorial. Por subsidios a los damnificados. Por un verdadero plan de contingencia. A un año de la noche más oscura que vivió nuestra ciudad. ¿Te vas a quedar en tu casa? La Plaza Moreno te espera. Tu ciudad te espera. Memoria. Verdad. Justicia. Familiares de víctimas de la inundación. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Radionauta 106.3. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vásquez. Antechucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. En Radionauta FM 106.3. Para que llames por teléfono y te comuniques con nosotros es 451-6917. Para que nos escuches por la web radionautafm.wordpress.com y para el Facebook es Radionauta La Plata, así a secas. Y esto es el retorno de Prohibido Cumbia. ¿Qué tenés para hoy, Guille? Yo, el tema este que vos estabas tratando del narcotráfico, yo quería traer también un poco el tema, bajarlo un poco a Argentina. Me gusta que seas latinoamericano, que seas de la hermana República de Perú y que recorras desde México, Colombia, la problemática. Pero aquí también está y hay algunas cuestiones que no debemos dejar pasar. Creo que voy a hacer una columna que va a ser medio vista desde Argentina, bajar la actualidad argentina a las temáticas que me vayas trayendo, Holguín. ¿Te vas a sumergir en alguna cosa específica, por ejemplo, en el tema complicidades? Me estás poniendo en un entrevero. Más que complicidades es tirar algunas informaciones que están chequeadas, pero aún no se puede decir complicidades. Lo que sí se puede decir es que acá en Argentina tenemos un diputado por la provincia de Buenos Aires que se llama Sergio Massa y que el 24 de marzo pasado estuvo de visita por Norteamérica, estuvo una semana. Estuvo reuniendo con varios funcionarios de Norteamérica, específicamente se entrevistó con la DEA. La costumbre de rendir pleitesía al amo imperial. Con el Departamento de Estado también estuvo reunido. ¿Qué quiere decir esto? La DEA, como bien vos contabas, Pablo Escobar tenía un negocio ilegal, pero tenía una guerra con el Estado y con Norteamérica más específicamente. La DEA de alguna forma es la agencia que regula, que es también quien impone medidas para atacar el problema del narcotráfico. Y esta agencia lo que hace también es imponer ciertas políticas y de alguna forma legalizar la cara de Estados Unidos con respecto al tema. Elabora la estrategia de combate. Claro. Pone armas, pone lo que vos le pidas a la DEA, lo pone. Pero a cambio pide cosas como, por ejemplo, abrir básicamente la frontera de nuestro país. Y ellos hacen cargo de la seguridad violando casi todos los convenios de A veces hasta seguridad. Pone la droga también. Sí, también. Sí, hay contacto. Imagínate, la CIA es quien de alguna forma sabe de las rutas y de alguna forma también controla cómo es la cuestión de cómo se distribuye y cómo se hacen las guerras con respecto a eso también. La cuestión es que se puede decir de que Massa es como el Caruso Lombardi de la política nacional. ¿Por qué? Es un vendehumo, básicamente. Dice que va a combatir el narcotráfico y tenemos a alguien como, por ejemplo, Elisa Carrió. Dice, Massa tiene el narcotráfico viviendo en el Nordelta y el Tigre, por ejemplo. Digamos que te lo... No le vamos a poner toda la ficha a Elisa Carrió, pero si lo desliza, también tenemos que levantar algún tipo de sospechas. También la presidenta le ha hecho saber de su demagogia punitiva. Dice que el corredor del narcotráfico del norte de la provincia está viviendo en sus countries privados. Por ejemplo, ¿viste que está preso el colombiano Mi Sangre? ¿Vos conocés la historia de Mi Sangre? Sí, tengo alguna referencia a uno. Es uno de los colombianos que... Que lo captura, digamos, de manera espectacular Sergio Berni, diciendo de que es uno de los narcotraficantes más importantes que tuvo Colombia y que estaba viviendo en el sector del Nordelta. Y Sergio Berni como que empieza a comentar cuáles fueron, digamos, los antecedentes de este colombiano. Lo que dice el colombiano es que en realidad él es un perseguido político por los Estados Unidos, por la extradición. Y él está preso aquí en Argentina con un pedido de extradición. Y aquí, digamos, está la cuestión judicial nacional, que él acá no tiene juicio por narcotráfico, sino que los tiene en Colombia. Y él está preso en un penal local, en un penal de acá de la República Argentina. Lo que él sale a decir es que, bueno, que en realidad Argentina, vía Sergio Berni, se está dejando de alguna forma influenciar y además, esto está confirmado. Lo que dice Sergio Massa también es que, por ejemplo, cuando charló con la DEA, el Departamento de Estado, Sergio Berni es como una isla dentro del gobierno de Cristina que colabora poco y nada con respecto a la lucha contra el narcotráfico. Así que imagínate lo complejo que es la situación. Sí, no ha trascendido en realidad que este colombiano tenga alguna causa de importancia tampoco en Colombia o se ha ocultado muy bien, ¿no? De hecho, dice que está juzgado en Colombia y lo absolvieron. Claro, no hay ninguna prueba judicial que... Así que imagínate, digamos, hay algunas similitudes con el tema de Pablo Escobar y su lucha contra el grupo suyo, los extraditables, y cómo realmente una cuestión de soberanía colombiana él la tenía muy clara. O sea, no prefiero una tumba en Colombia que morir en una cárcel yanqui. Tenía que ver también con una cuestión de soberanía. O sea, más allá de que, bueno, se puede cuestionar un montón de cosas. La cuestión es que a la fecha, en Colombia, casi todos esos sectores que han sido del narcotráfico terminaron, y que también fueron de la década del 80 y del 90 con el gran auge del narcotráfico, terminaron todos o muertos o exiliados, o extraditados. Así que cierta visión que tenía Pablo Escobar era cierta, digamos. Y que además, quien después va a ser presidente, Uribe, había tenido conexiones con el narcotráfico. A través de las autodefensas. Claro. Complejo. Yo no estoy muy convencido, viste, de que, digamos, el narcotráfico haya tenido un sentido de... como me preguntaba en uno de los pisos de Robin Hood o de antiimperialismo, yo creo que era el discurso solamente. Un enfrentamiento con gobiernos tan corruptos como ellos. Bueno, eso es para un debate. La cuestión, ¿por qué yo digo que es Caruso Lombardi es un vendehumo? ¿Por qué digo que Sergio Massa es el Caruso Lombardi de la política bonaerense? Caruso, y es un vendehumo también. Caruso Lombardi es un vendehumo, no nos queda la menor duda, claro, a los que nos guste el fútbol. Es que, por ejemplo, Julio Novo, que es fiscal general de la provincia de Buenos Aires, del departamento San Isidro, está denunciado por hostigamiento y encubrimiento de redes del narcotráfico internacionales, más específicamente en el caso del asesinato de los colombianos en el Unicenter de Martínez. A este fiscal, Julio Novo, se lo conoce y es visto y tiene fotos, digamos, en lo que fueron los actos de Massa. Tiene vinculación política, es parte de su asesoría política y su parte de su armado político. Claramente haciendo alguna demagogia punitiva que, por un lado, ¿te acordás el debate este de la reforma del código? Del código penal, sí. Sí, bueno, Massa diciendo no, que esta reforma va a ser, digamos, es como si Videla estuviera, vivo, lo estaría saliendo de la cárcel. Eso es la demagogia punitiva. Es decir de que con endurecer penas se ataca un problema que en realidad se ataca en realidad cuando ya se consumó. O sea, se judicializa cuando está hecho la cuestión. Y no tiene que ver con una cuestión más preventiva de atacar realmente cuáles son los problemas estructurales que, por ejemplo, un barrio cualquiera tiene y que el narcotráfico, cuando se inserta en el barrio, aprovecha esa desigualdad como para poder armar esas bandas criminales que arma. Ahí yo no estoy convencido de que el político, digamos, de la sonrisa más falsa que hay en la Argentina tenga estas opiniones por una cuestión ideológica o solamente por decir lo que le gustaría escuchar a las clases medias altas. Sí. Que de ahí va a sacar una porción importante de votos en caso de que sea candidato el 2015. Claro, y aparte, toda esta política de seguridad que tiene Sergio Massa, que dice que su gestión ha combatido fuertemente la cuestión. Eso es vender humo, de las cámaras. Sí, en realidad también tiene la propaganda de las camaritas como si fueran la solución mágica. Claro. A los sinnúmero de problemas que tiene el distrito de Tigre, ¿no? Pero no solo eso, es porque 40% de countries exclusivos y el resto de los barrios con un montón de carencias. Y aparte hay una continuidad de la política de seguridad, porque tiene metido dentro de sus listas y como asesorías a varios funcionarios que fueron, por ejemplo, el Juanjo Álvarez, que fue secretario Exide. Sí. De seguridad del periodo dualdista, que tiene contactos con la CIDE, que tiene contactos con la Secretaría de Seguridad de la provincia, y que ellos fueron de alguna forma quienes armaron o que continuaron la política represiva y endureciendo lo que es la presencia policial. Y se sabe que la policía bonaerense ha sido uno de los que han gestionado el negocio del narcotráfico. Y se dice por ahí también, digamos, que tenía que ver con el poder político de Duhalde, básicamente. Así que, en este caso, vamos a decir, sí, sos un vendehumo, Massa, y la verdad, creemos también de que si vos llegás al poder y te hablas directamente a vos, Massa, la cuestión no va a mejorar, sino todo lo contrario. Va a empeorar y va a generar, digamos, que esta proliferación del narcotráfico realmente se institucionalice. Siento que te quiero, que te quiero. Radio Nauta, FM 106.3. Decía Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño, en unas frases de Ley de la Vida: en la lucha social, también los grandes ríos nacen de los pequeños ojos de agua. Caminan mucho y crecen hasta llegar al mar. En la lucha social, también por la semilla se llega al fruto, al árbol, al infinito bosque que el viento hará cantar. Y pensé en Dalton y también en Pacurondo, al leer un recorte periodístico del diario Miradas al Sur. El artículo se titulaba Código Sexual Camporista, y en dicho artículo se preguntaba por la incierta existencia entre la militancia kirchnerista de una lista de consejos disciplinarios respecto de la conducta sexual de los militantes y las supuestas restricciones para que sus historias amorosas sean exclusivamente con los que comparten las mismas banderas ideológicas. Más allá de que la nota en cuestión me pareció una sutil ironía, pensé en Roque Dalton y en Pacurondo, porque además de asemejarse en su intelectualismo militante, sus hermosas poesías y su lucha consecuente para cambiar el mundo, ambos compartían una debilidad. Les gustaban las mujeres y no importaba su bandera o su condición civil. Y eso, existieran o no los famosos códigos en las organizaciones setentistas, era una falta grave. Las reglas morales de los militantes revolucionarios eran tan conservadoras como las del orden burgués contra el que luchaban. No me consta que en las organizaciones de estos tiempos haya como antaño esta especie de tribunales de moral revolucionaria. Una, porque no estamos en época de clandestinidad y épicas guerreras. Otra, porque las relaciones entre personas son y siempre serán un universo complejo y muchas de sus problemáticas no pueden ser solucionadas ni por máster de Harvard en resolución de conflictos. Otra, porque queda un tiempo largo para que algún proceso de construcción social y política pueda mostrar efectivamente que desterró el machismo, la homofobia y la violencia de género, sin apelar solamente a hipocresías discursivas. Y la última, y esta es muy personal, Guillermo: el ser humano, o por lo menos la gran mayoría de seres humanos, no nacimos con el gen de la fidelidad incluido. Si existieran estos tribunales, desde ya me declararía culpable, porque como dice una canción flamenca, todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Aspira el perfume de tu cabellera. Quiero embriagarme con ella y luego soñar. Mientras navego en las aguas de tu lindo sol, bajo la luz de la luna poderte besar. Mientras navego en las aguas de tu lindo sol, bajo la luz de la luna poderte besar. Tiembla al pensar que ese día lleno de embeleso vas a decirme cositas que nunca escuché, y en esos labios de grana dejaré yo un beso como un recuerdo sagrado de cuánto te amé. Y y en esos labios de grana dejaré yo un beso, como un recuerdo sagrado de cuánto te amé. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena. Cholo mentiroso. Algún día mis ojos te vieran ajena, no sé qué haría mi vida, te juro no sé. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena. Triste será separarse sin saber por qué. Nunca he sentido en el alma tan terrible pena. Triste será separarse sin saber por qué. Dime que nunca por otro dejarás de amarme. No hagas que muera tan pronto esta inmensa pasión. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme una esperanza que colme toda mi ambición. Ven a mis brazos, querida, ven por Dios a darme una esperanza que colme. Toda mi ambición. Son 9:30 pasadas y estamos en Prohibido Cumbia, Radionauta FM 106.3. El Estado funda la ley administrando la violencia. Todo documento de civilización es un documento de barbarie, nos dice el filósofo Walter Benjamín. Vivimos en sociedades violentas y nos fascinamos con ellas. Miramos con curiosidad morbosa a los personajes violentos, tratando de advertir en ellos un lado heroico, suponiendo que son capaces de acciones épicas. Les adjudicamos valores de los que carecen. De todo eso escribe sin eufemismo Germán Maggiore en el libro de cuentos Poesía Estupefaciente y en la novela Entre Hombres. Esta novela, Entre Hombres, se publicó por primera vez en el 2001 y la razón por la que pasó desapercibida quizás era porque ficcionaba toda la atmósfera fétida de los años 90, de los años del menemato, donde se incubaron las causas de la debacle argentina y todos estábamos tratando de blindar nuestras escasas defensas. Maggiore es odontólogo de profesión y no ejerce la violencia como su colega femicida Ricardo Barreda. Su violencia la escribe con la voz de los marginales, los desclasados, las prostitutas de lujo, los funcionarios, los policías corruptos, drogadictos, buscavidas, y su prosa no es para espíritus sensibles. Ricardo Piglia dice de Entre Hombres: esta es la novela que me llevaría a una isla desierta, y entre paréntesis dice, para no ilusionarme con lo que me espera al volver. Germán Maggiore es un pesimista. Dice que ya no hay futuro para nosotros, y quizás no se equivoque, pero también nos dice que los libros podrán cambiar una vida, pero esta vida es solamente individual. No podrán cambiar nunca el curso de la historia. Recuerde, Entre Hombres, reeditado por Edasa, Poesía Estupefaciente por Editorial Milena Cacerola, Germán Maggiore, un escritor que está para jugar en las ligas mayores. Thank you. pollo, el cielo en tus brazos, el calor del sol en tus ojos, tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz me muero. Tú eres todo lo que anhelé y yo por eso me enamoré. Siento campanitas muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor de mar, en tu boca hay un panal de mieles y en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero. Hay un panal de mieles, en tu aliento escucho ya tu voz, por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y voz, me muero. Nacionalistas, populistas, socialdemócratas, socialistas del siglo XXI, prohibido cumbia. Más a la izquierda que el Papa Francisco. Siempre he dicho que no creo en el amor, sino en la lujuria. Es lo más honesto, nos decía el gran escritor indio Kushwan Singh, autor del Club del Atardecer o El Tren a Pakistán. Guillermo, ¿sabes quiénes son Jared Leto y Lupita Nyong'o? Conozco una Lupita, pero no es Nyong'o. Y Jared, no, ni los nombres. Nada. Nada. Bueno, Lupita, te cuento, es una actriz negra de padres keniatas que nació en México, donde sus progenitores estaban residiendo como refugiados políticos. Es la actriz que obtuvo el Oscar de la Academia como secundaria por su interpretación en esa mala película que es 12 años de esclavitud, que obtuvo el premio al mejor film. Es una morena de rasgos delicados y armoniosos, con una boca de fresa que hace volar cualquier ratón. Y Jared Leto es un lindo ejemplar masculino, que obtuvo el galardón de mejor actor secundario por una, esta vez sí, una buena película, que se llama el Dallas Buyers Club, donde también actuaba otro lindo y gran actor, Matthew McConaughey. Leto interpreta a un transexual y McConaughey a un vaquero drogadicto y homofóbico que contrae SIDA en 1985 en la ciudad de Dallas. La película está, el guión está basado en un reportaje que aparece en un diario de Estados Unidos, a un personaje real, Ron Woodruff, quien había escrito unos diarios personales relatando su enfrentamiento con la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y los monopolios farmacéuticos. Él funda un club de compradores de medicamentos alternativos a los que se conseguían en Norteamérica para el tratamiento del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero, Guille, ya nos fuimos por las ramas. En el próximo bloque vamos a comentar la película que hemos visto. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia, soberana. Chucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, inca cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Y ahora sí vamos a la película que habíamos visto, Guillermo. Los otros días me comentabas que Siete días en La Habana te pareció un poco, ¿cómo era el término? ¿Gusanesca? Sí, gusanesca. Aunque trabaja Emir Kusturica. Son siete el cortos. El que hizo la película del gran Diego Armando Maradona, ¿no? Sí, aparte tienen una banda. Sí, gato negro, gato blanco. Y su banda de música. Y su banda de música, que es bastante buena. ¿Cómo es que se llama? Primero estaba la con música. Brehan Gregovic. No, yo digo el género. Escandinavo me sale, pero no es escandinavo. No, ¿cómo es? Es serbio. Sí, pero el género, bueno, no importa. Música gitana, le digo yo. Música gitana, está bien, muy bien. Aunque no tiene nada que ver con el flamenco, ¿no? Mm. Son siete cortos, siete días de la semana, un corto por día y relata desde diferentes ópticas cómo es una semana en La Habana, pero vista no desde el lado, digamos, desde la revolución, sino desde el lado turista. ¿Te pareció que tenía un mensaje político medio gusano por eso el término con la que la calificaste? Y en parte lo que muestra o expone son algunas miserias humanas que existen, porque los seres humanos tenemos miserias, todas. Hay uno, por ejemplo, un corto que muestra cómo la familia está, digamos, metida en la vorágine del día a día, de las cosas que tiene que hacer, sostener la familia, y no se dan cuenta que su hija se le marchaba en una balsa a Miami. Y no debe ser fácil vivir en Cuba, ¿no? Por más que nosotros, digamos, lo veamos como desde el lado romántico de la revolución, no debe ser fácil. No. ¿No? Yo digo, quizás tu calificación está influenciada porque en apariencia a los 7 cortometrajes que componen el film parece unirlos como único hilo conductor la emigración o quizás el llamado turismo sexual. A mí me resultó difícil encontrarle algún mensaje subliminal del signo ideológico que fuese. Pero imagínate a priori estos nombres, ¿no? Lauren Cantet, el director francés de esas muy buenas películas Recursos Humanos, El Empleo del Tiempo o Entre Muros. Julio Medem, el de Lucía y el Sexo o Habitación en Roma. Gaspar Noé, el franco argentino de Irreversible. El cubano Juan Carlos Tavio de Fresi Chocolate y Guantanamera. Pablo Trapero, que a mí me gustó mucho cuando hizo Mundo Grúa y después ya no me gustó tanto. También me gustó el bonaerense de Pablo Trapero, para ser justo. Ya no me gustó tanto con Leonera o Elefante Blanco, por ejemplo. No me gustaron realmente. Aparte, los guiones son del escritor cubano Leonardo Padura, un gran escritor, autor del Hombre que amaba a los perros. Y si miramos estos nombres, te imaginas que el film es un festín de buen cine. Y no lo es. Pero no solamente porque, digamos, que en el formato de cortometrajes que aglutina distintos directores, siempre el resultado es desparejo, sino también porque por más calidad que estos tengan, sus criterios y sobre todo sus enfoques cinematográficos son distintos, ¿no? Los Inrocutibles, una revista francesa. Inrocutibles. Dice que este film está en la película dice está filmada por algunos cineastas trotamundos al servicio de Fidel. Y a vos te había parecido al revés, gusanesca, ¿no? Lo más justo es que los oyentes la vean y decidan ellos mismos. Personalmente, te digo, me gustaron los episodios dirigidos por Julio Medem y el de Gaspar Noé, simplemente por la sensualidad cubana flor de piel. Sí, es verdad eso. Tanto como caída del cielo, la rosa y los claveles. Y tiene un pim pim, y tiene un pam pam, y tiene clave, y tiene un pam, pero a ella le duele, a ella le duele, a ella le duele, oye, le dan lo que quiere, seguro que sí, a ella le duele, oye, a ella le duele, digo, a ella le duele si no le dan lo que quiere, le duele a ella. Radionauta en el aire de la 106.3, una voz colectiva entre tanto ruido. Hoy, 31 de marzo, recordamos, se cumple un centenario del nacimiento del gran intelectual mexicano Octavio Paz, un liberal que tuvo el gesto de renunciar al cómodo cargo de diplomático cuando el gobierno mexicano asesinó estudiantes en el Zócalo de Tlatelolco. Guille, hay un montón de temas que nos van a quedar pendientes, por ejemplo, el escenario político en Venezuela o el nuevo gobierno de Michelle Bachelet en Chile. He leído por ahí, he visto que está implementando un proyecto de reforma tributaria. ¿Vos crees que Chile se va a ir de la Alianza del Pacífico? Porque Chile estaba gobernado por un derechista como Sebastián Piñera y ahora se supone que va a estar gobernado por un gobierno de izquierda. Se supone. Lo que yo creo es que la Alianza Pacífica es política de Estado. Una cosa son las políticas de Estado y otra cosa son los actos de gobierno. La política de Estado tiene como primacía un largo plazo. Y generalmente los funcionarios que tienen la diplomacia internacional son cargos que duran prácticamente décadas. Vos decís que la política de Estado es la política del nunca jamás. ¿Cómo del nunca jamás? Claro, o sea, la política de patear todo para adelante y nunca, yo creo que, digamos, radicalizar, digamos, un gobierno que en realidad o en verdad sea de izquierda. Los compañeros, sí, hay cuestiones que estudiantes que ahora están en el Congreso, que eran del Partido Comunista y se tuvieron que comer el sapo de tener a la Democracia Cristiana dentro de ese espacio variopinto que se llama Nueva Mayoría. Sí. Se bueno, van a seguir comiendo sapos. Es la misma historia del socialismo chileno, digamos. Yo lo que digo, para mí, es geopolíticamente, donde está ubicado Chile, que tiene que ver con que da el Pacífico y el tema de la cordillera y el tema de con qué país se conecta. Es muy difícil, digamos, de que se piense por fuera de la Alianza Pacífico. Sí, yo creo que puede ser como una fuerza, la de Bachelet, que un poco traccione hacia otro lado. Lo que pasa es que está en minoría ahí. Y después hay que pensar qué alianzas tejió Bachelet cuando fue presidenta. ¿La educación no va a ser más privada en Chile? Y quizás eso sí se puede llegar a dar. Eso sí, porque no tiene que ver con Bachelet, sino con la lucha del movimiento estudiantil chileno, que está muy bien organizado, que se planta muy bien entre Carabineros y el que venga, y tienen muy buenos cuadros a la cabeza de la lucha. ¿Me consideras pesimista si yo te digo que ni siquiera esa expectativa tengo? Lo que pasa es que no, para mí no depende de, justamente del gobierno, sino que depende de cuánta fuerza tenga el movimiento. Y el movimiento tiene fuerza. Por eso. Tiene lo fuerza. Otro es, digamos que el gobierno eso, es extraccional. Entonces. Eso es lo único en lo que uno puede fundar el optimismo de que ciertas políticas cambien. No en el discurso de Bachelet de ninguna manera. Claro. Guille, para no olvidarnos, decíamos en una parte del programa que el 2 de abril se cumple un año de la catástrofe que asoló a la ciudad de La Plata. Y también manifestábamos que ningún representante político se hizo cargo o por lo menos salió a pedir disculpas con el... Ni siquiera explicaciones dieron. No, ni siquiera explicaciones. Y hasta incluso mintieron. Por lo menos con la excusa de lo climático, que fue una cuestión excepcional, yo creo que alguno hubiera tenido que inmolarse, dar la cara, aunque eso signifique, digamos, ser un muerto político, porque de alguna manera hay algunos responsables que el 2015 serán justamente eso, muertos políticos. Invitemos a las actividades que va a haber el 2 de abril, Guille, vos tenés la agenda. Aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez a las 5 de la tarde vamos a estar haciendo una radio abierta, invitando a todas las personas que fueron parte de lo que fue la brigada, lo que fue cómo nosotros también acopiamos, cómo todos los vecinos de la ciudad se acercaron hasta aquí y pudieron brindar la ayuda. Bueno, vamos a estar recordando eso aquí en el Olga Vázquez a las 5 de la tarde para ir ya encolumnados a la marcha que se convoca en Plaza Moreno, que va a estar dirigiéndose hasta la Plaza San Martín. Un año sin justicia ni verdad, La Plata no olvida. Nos vemos el lunes. Nos vemos.